cuanto te deseo. Y es que cada vez que te miro, cada vez que te veo, cada vez que te miro, yo tengo fantasías sexuales, fantasías sexuales. Fantasías sexuales, fantasías sexuales. Que por ti yo mataría hasta 10 militares. Y es que por ti destrozaría el mundo a patadas. Y es que cada vez que te miro, cada vez que te veo, cada vez que te miro, fantasías sexuales, fantasías sexuales. Eres la dueña de todas mis puñetas. Y es que quisiera que sientas todo lo que yo siento. Cada vez que te miro, cada vez que te veo, cada vez que te miro, fantasías sexuales, fantasías sexuales, fantasías sexuales.